Y nosotros vemos que después de varios incendios que hubieron acá en Capilla del Monte, mucho no se ha tomado en serio por parte de la municipalidad, porque no han hecho algo preventivo en los barrios. Si llegara a incendiar otra vez, ¿qué hacemos los pobladores? Nadie tiene idea. Todo se hace en el momento que se prende el fuego. Y deberíamos estar preparados, por lo menos cuando uno va afuera, una zona de terremotos, cuando vas a algún hotel, una cabaña, lo que sea, atrás de la puerta están las instrucciones, instructivos para ver qué pasa en caso de un terremoto. Bueno, acá debería haber en todos los hoteles, en todas las cabañas, incluso en todas las casas, ¿qué hacemos en vistas de un incendio que se aproxima? Buenas tardes, María Daimundo. Hola, buenas tardes, Diego. Hola, Daniel. Hola, la audiencia también. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien. Acá estamos. Y cuando venís vos mejor, porque nos nutrimos de mucha información. Bueno, gracias. Bueno, quizás para alguna persona nueva que no ha escuchado alguna intervención nuestra antes, yo soy presidente de la Asociación de UNA, es una ONG capillense, que nació en 2007, o sea que tenemos muchos años ya de funcionamiento. Y el otro día que tuvimos una reunión con una abogada nos decía, cuesta mantener una ONG. Es una institución que está muy regulada, ¿no? En la cual estás obligado a cumplir un montón de cuestiones, entre otros balances y asambleas y demás. Está controlada, entonces. Está controlada, exactamente. Y bueno, estamos haciendo eso desde hace unos años y sobre todo trabajando, como lo dice su nombre, de UNA, por el desarrollo humano en la naturaleza. Estamos en un lugar muy frágil, en donde tenemos esta maravillosa naturaleza, pero que se puede deteriorar muy rápidamente. Así que trabajando siempre para concientizar a los vecinos, para educar y, bueno, para también un poquito a veces controlar. Porque si los vecinos no nos ponemos un poco en guardianes de la naturaleza, bueno, tenemos después sorpresas que son difíciles de revertir. Así que en eso estamos, esa es nuestra actividad en De Una. Ojalá que la municipalidad tuviera tanto control como tiene De Una. Parece que no la controla a nadie la municipalidad. Y realmente nosotros vemos que hay muy pocas inspecciones. Y ahora vamos a abordar un tema que roza también justamente esa arista de la falta de inspecciones y de control sobre la aplicación de las ordenanzas. A veces la municipalidad es la primera que no cumple las ordenanzas, lamentablemente. Y como también nos decía una abogada ambientalista de Córdoba, en Córdoba hay muchas reservas naturales, en Córdoba hay mucha legislación, pero es toda de papel. Ajá. Eso es lo que no queremos. Queremos que se apliquen, queremos que realmente, si hay ordenanzas y hay leyes provinciales, que se apliquen, porque significa mantener este recurso o insumo, que son nuestros bienes naturales, que son los que nos dan de comer. Seguro, qué raro que no haya multas o sanciones a aquellos funcionarios que cobran un sueldo y que no se ocupan de esto, ¿no es cierto? Porque eso es impresionante. No hay multas ni sanciones para los privados que hacen las cosas que hacen, vamos a decir. Antes de ayer, comparto con tu audiencia y con ustedes, participé de una reunión virtual con el fiscal Gustavo Gómez, que es un fiscal especializado y hace muchos años que trabaja en el tema de derecho ambiental. Y él decía que el recurso administrativo, o sea, aplicar el derecho administrativo a la falta de cumplimiento de los deberes de funcionario público, puede servir solamente como antecedente para un juicio penal. Pero en sí, rara vez tiene un efecto, como vos decís, ¿no?, que se sancione al funcionario que no cumple. Pero bueno, así están las cosas. Sí, estuvieron desde De Una, no sé si juntando firmas o pasando documento. Un documento que se iba a firmar, que fue es muy interesante, donde participó mucha gente. Finalmente se presentó. Sí, justamente de eso queremos hablar y compartirlo. El documento al cual te referís, Diego, digamos, pone de manifiesto la crisis socioambiental que generó el incendio en el Cerro Uritorco. No es el primer incendio que nos toca. Entonces parece como que estamos más sensibles. Aparte es algo repetitivo que lo vemos. Vemos cómo se inicia muchas veces desde acá abajo. Exactamente, exactamente. Entonces pasamos una semana entera viendo las llamas en el Cerro Uritorco desde todo el pueblo. Algunos más cerca, otros más lejos, pero todos los vimos. Y con vientos, con dificultad de acceso a los lugares porque el cerro es muy escarpado. ¿Qué pasó? Se acabó el incendio y nadie habló más del incendio. O sea, a los 3 días ya estaba abierto de nuevo el paseo del cerro, que es nuestro paseo insignia. Y lo debemos cuidar más que a cualquier otro, digo yo, ¿no? A ver, te hago una pregunta, porque uno ve que generalmente los incendios comienzan muchas veces en el cerro. Y hay una administración del Cerro Uritorco que te cobra una entrada que estaba en 8.000 pesos, no sé si habrá subido, porque todo sube. ¿Y en qué consta eso? ¿Tienen algún seguro? Si alguno de las personas que sube tira una colilla, como pudo haber pasado esta vez, ¿no sería responsable la administración que tiene que estar velando por eso y muchas cosas más? Bueno, sobre la responsabilidad, yo no soy abogada, vamos a decir, no entiendo demasiado de las responsabilidades civiles o penales. En realidad, en cualquier incendio, la primaria responsabilidad corresponde a quien comience el incendio, si es que se puede detectar cómo comenzó. Pero resulta que el Cerro Uritorco es una empresa comercial. La municipalidad, todos sabemos que tiene unos cuantos requisitos para abrir cualquier comercio en el centro de Capilla del Monte, vamos a decir. Y el cerro también tiene una ordenanza especial del año 2005, en la cual, en esa época, ya se establecían unos cuantos requisitos y regulaciones para que la empresa cumpla. Uno de los requisitos es hermoso. Dice que cada 6 meses, 2 veces al año, la administración del cerro tiene que presentar un informe de impacto ambiental, suscripto por un profesional especializado. Nos preguntamos entonces, ¿cuántos informes de impacto ambiental habrá presentado la administración del cerro? ¿Y cuántos? Se lo preguntamos por escrito a la municipalidad. Y no contesta. Todavía no ha contestado, pero está en el plazo. Vamos a ver. Espero que no pase como con el barrio Villacielo, que preguntamos y tuvimos una reunión con el intendente y demás autoridades, donde les hacíamos algunas preguntas. Eso fue el 21 de marzo. Dijeron que iban a contestar y estamos en septiembre, yo estoy a punto de cumplir años, pasaron 6 meses. ¿Cuánto tiempo se debe esperar? ¿Sería lo normal? Mira, depende cómo se presente la solicitud. En este caso lo hemos hecho amparado por la ley de acceso público de la información. Entonces, ellos tienen 10 días hábiles para contestar. Si no contestan en 10 días hábiles, se presenta un pronto despacho, que es una nota de reclamo por la respuesta. O sea, eso tendríamos que hacer nosotros. Pronto despacho después de 6 meses. Claro, no, pero ya pasó el tiempo. Habría que hacer una nueva nota. ¿Cómo dilatan? Les encanta. Ay, bueno. Bueno, también se quejan muchos concejales que no son adictos al poder, que la municipalidad debería presentar balances mensuales y anuales para saber en qué se gastan. Entonces, como no hay, no se puede justificar absolutamente nada. No se sabe si la plata que va para esto va para eso o va para otro lado. Mientras tanto, es como una especie de carnaval. Bueno, nosotros estamos en la parte, digamos, de la actividad ambiental y de la responsabilidad que tiene la municipalidad en este aspecto, ¿no es cierto? Entonces, también le hemos preguntado, ¿cuántas inspecciones han hecho al cerro? A ver qué nos contestan, si realmente ellos han inspeccionado para controlar el cumplimiento de esta ordenanza. Pero también hicimos un requerimiento al Consejo Deliberante, porque esa ordenanza del 2005 es obsoleta ya. Ha habido un adelanto tecnológico enorme en equipamientos, en protocolos. Entonces queremos, y así le hemos pedido, que revise esa ordenanza y la actualice, la ayorne, para que realmente se le impongan al cerro, no por, no hay nada ni político ni dirigido en contra de nadie, esto es para el bien de todos. Sí, porque algún día ese cerro se va a volver a incendiar y capaz llega a la ciudad y se incendian las casas, porque eso podría pasar ante un gran viento. ¿Cómo paran el es fuego? Un riesgo. Además, debemos recordar que el Cerro Uritorco, en toda el área que mira para este lado, es una reserva natural forestal, que no le han puesto hídrica porque, bueno, es un río que abastece nada más que a Capilla del Monte y después sigue con el junto al Dolores para el lado San Marcos. Pero también está el tema hídrico ahí en riesgo. Todos estos días que hemos tenido viento del norte, yo creo que la gente que tiene problemas pulmonares o bronquiales ha estado muy complicada, porque hemos visto ese telón grisáceo. ¿Qué que es tierra? No, ceniza. Cenizas, bueno, con tierra también, está muy seco. También con tierra, pero la ceniza, digamos, todavía es más perjudicial, o sea, son muchas las consecuencias. Yo he tenido una alergia, pero que hacía rato que no tenía. Bueno, ahí está. Ahí está. Ahí está. Y tiene que pasar unos meses para ver realmente cuáles han sido las consecuencias en lo que hace a la biodiversidad, a la pérdida de fauna y de flora. Bueno, María, vamos a hacer un cortecito chiquitito para escuchar los Redonditos de Ricota con A Brillar Mi Amor, La Bestia, y volvemos. Niño

a Bomberos al 100. Si ves un foco activo, llama al 0800-888-38346. Seguimos acá con María de Inmundo de Una y nos está comentando cuáles son los pasos a seguir de la asociación y qué es lo que están haciendo. María. Bueno, yo quería compartir con ustedes y con la audiencia que muchos deben acordarse de una feria que hicimos en la estación hace 2 años y medio que se llamó Reciclarte. Reciclarte porque la exposición era de justamente de artesanos y artistas, porque había mucho arte en todos los productos que se exponían y vendían. Hubo algo más de 30 expositores, duró 2 días y fue realmente un éxito. Entonces estamos comprometidos como para repetirlo. Seguramente va a ser a principios de diciembre, previo a las fiestas. Así que vamos a trabajar fuerte para también que esta fecha no se pierda en el tiempo y que sea un evento del calendario de Capilla del Monte. Nos parece que eso también va a estimular a la gestión de residuos, sobre todo la gestión domiciliaria y municipal. Bueno, se podrían convocar a músicos también para que sea una verdadera fiesta, ¿no? Sí, cómo no, se convocaron y pensamos hacerlo. Bueno, María, ¿cómo puede ser la gente y todos nosotros, los de afuera, los de acá de Capilla, para comunicarlos con De Una? ¿Cómo se hace? Bueno, tenemos una casilla de correo electrónico, hoy todo el mundo maneja eso, que se llama, como suena, De Una Asociación, o sea, con una sola A, no con dos A, deunaasociacion@gmail.com. Se pueden contactar por ahí. Y nuestra sede está en el barrio San Martín, en la calle Sargento Cabral, 217. Para los que no conocen Capilla del Monte, el barrio San Martín es el barrio céntrico, ¿no? El barrio que está del otro lado de las vías, desde el centro hacia los cerros, vamos a decir. Muy ahí. Bien, o sea, del casco urbano, el próximo, ¿no? Ahí nomás, cruzando las vías, 1.5 cuadras, nada más. Bueno, para ir resumiendo entonces, la nota que se presentó a la municipalidad era para pedirle a la municipalidad, ¿qué cosas? Para pedirle que nos dijera cuántas inspecciones hizo en el Cerro Uritorco, para ver si se hizo algún control de la aplicación de lo que dice la ordenanza del año 2005, y bueno, a ver qué actividad le cupo, qué inspector tuvo caminando, viendo, haciendo algo. Y si te dicen que no, por ejemplo, ¿se podría hacer una demanda por mal desempeño de funcionario público? Porque es algo que deben hacer. ¿Quién lo hace eso? A ver, las demandas las pueden hacer los particulares, la pueden hacer las organizaciones y demás. El tema es que jurídicamente entrar en ese laberinto no es fácil. No es que no se pueda hacer. Si hay alguna causa grave que amerite... Bueno, el incendio fue muy grave. Claro. De eso hay un sumario en Cosquín. Hay un sumario abierto. ¿El fiscal Gómez no nos puede dar una ayuda? Alguien se podría... Te va a decir esto... Conviértanse en querellante como damnificado y entren a ver cómo se tramita la causa. Van a tener acceso a ver todo lo que está ocurriendo ahí dentro del expediente. Bueno, hay que ser responsables, comprometerse, ¿no? Y trabajar para eso. Exactamente. Bueno, María, muchísimas gracias por venir al programa. Siempre nos encanta que estés acá. Y cuando tengas alguna nueva novedad, tenés que venir. Gracias, y avísame, Diego, cuando tengas los higos en almíbar también. También. Gracias, Daniel, también. Bueno, saludos a todo De Una, entonces. Y saludos a toda la audiencia. Muchas gracias. Vamos con dos canciones de Sandra Mianovich y Vane Mianovich, que son hermanos. Pasos al costado y Te abracé en la noche y volvemos. Nunca

te abracé en la noche, era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida, quedé a la deriva, tal vez fue un derroche. Los sentimientos más bendecidos flotan como huidos, te ves en la noche con un sabor desaparecido que se fue. Le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Muy buenas tardes, Diego, Dani y a toda la audiencia de Me Asomo. Soy Martín Bermúdez, en una mañana horrible en Buenos Aires, fría, con lluvia, y yo terminando de atravesar el COVID por segunda vez en mi vida, a pesar de todas las vacunas. Sirva esto como introducción para hablar un poco, esas mañanas que uno tiene un poco más de tiempo para reflexionar, en una reflexión que les quiero dejar hoy, que más o menos yo la titularía Todo tiene que ver con todo. Todo, absolutamente todo tiene que ver con todo. Así funciona el mundo. El planeta es un sistema. Y el planeta es un sistema que incluso excede nuestra capacidad humana de comprensión. Dentro de este sistema, que es el planeta, hay una cosa que es la que más preocupa a los hombres, que son los recursos. Esos recursos, que son los que sirven para vivir, básicamente, han significado y han sido el origen de todas las guerras en la historia de la humanidad. La pelea por esos recursos, por quién se los queda, por quién tiene más o menos, es la que dio nacimiento a todas las cuestiones políticas y a cómo piensan las personas que deben administrar esos bienes, esos recursos, para mejorar la condición del hombre o para mejorar sus propias riquezas. Derechas e izquierdas, humanismo o mercado. Leí esta mañana un artículo de Rubén Alsgiana, quien ustedes ya han conocido porque se incorporó como columnista en el programa Me Asomo, que es un excelente politólogo y muy buen analista, hablando de el África, un lugar tan postergado, y diciendo que hay que mirar al África porque en África están empezando a ocurrir ahora cosas que se las puede relacionar más directamente con lo que es la política mundial. Concretamente, en Níger hubo un golpe de Estado. Ese golpe de Estado significó un cambio de gobierno y, a su vez, como el principal recurso que exporta Níger es uranio, el nuevo gobierno agarró y dijo, bueno, a partir de ahora el uranio vale 3 veces más. Claro que uno puede decir, pero esto es una locura, ¿cómo van a hacer una cosa así? Concretamente, la van a hacer porque su principal comprador es Francia, que siempre se aprovechó de los recursos de Níger y que le compra a Níger y a Canadá, y a Canadá le paga 100 veces más caro el uranio. Esa es la diferencia. Entonces, en Níger dijeron, bueno, muchachos, vamos a aumentarlo. Lo aumentaron 3 veces y eso está generando un problema de dimensiones aún insospechadas, que va a seguir liberando pequeños focos o grandes focos de conflicto dentro de un África que siempre nos ocultaron, porque claro, las grandes potencias quieren quedarse con los grandes recursos de África y quieren que fundamentalmente nosotros no podamos verlo. Pero estamos hablando de recursos del planeta, y claro, el único recurso no es el uranio. Yo decía, bueno, ahora es la lucha en África por el uranio, pero hay otras luchas. Una de las que yo ya les he hablado en alguna otra reflexión y es el tema del agua. Ahora, ya que estamos, le agregamos en la Argentina el tema del litio, y amén del litio tenemos la potencialidad de Argentina de exportación de proteínas justamente por la cantidad de agua. Volviendo a Rubén Alsgiana, decía él esta mañana en un comentario, en una conversación que teníamos, decía, claro, está la teoría del agua, es todo, en realidad todos los, el agua es central y agregarle valor al agua es lo que significa la generación de riqueza. Esto es, para explicarlo de una forma concreta, si uno no tiene agua no puede tener agricultura. Entonces la gran riqueza argentina no es la soja que exporta, o el ganado, o la carne, o el trigo, o el maíz, es el agua. A ese agua le agregamos valor con otros productos que son los que exportamos. Fíjense qué importante que es ese recurso. Bueno, somos también una hipótesis de conflicto a futuro, pero lógicamente las grandes potencias han optado por no generar guerras acá, sino, por el contrario, en lugar de generar guerras o revoluciones como generaban antes, que es lo que hacen ahora en el África, acá han financiado golpes de Estado. Bueno, ahora no financian golpes de Estado, ahora simplemente financian campañas políticas. Y esas campañas políticas que financian son fáciles de identificar, porque cuando vos tenés un candidato como el loco de la peluca, que te dice que el cambio climático es una farsa, o cuando tenés candidatos que te dicen que hay que privatizar todo, como hace Patricia Bullrich del otro lado, cuando te dicen que hay que privatizar aerolíneas, porque, claro, aerolíneas es una manera muy eficiente que tenemos de tener control sobre la soberanía territorial. Cuando escuchás a esa gente, queda claro quién los está financiando, muy claro. Entonces, disculpen las pausas, pero producto de el COVID, estoy todavía con la garganta mal. Queda claro quién financia. Y tan claro queda quién financia que ni siquiera, o sea, hace innecesario explicar a quién están financiando y quién está financiando y cuáles son los intereses. Escuchaba también una entrevista que le hicieron a Carlos Melconian, un economista que fue capaz de demandar a su propio país, o sea, a la Argentina, porque él tenía inversiones en un fondo buitre, entonces él demandó a la Argentina. Demandó a la Argentina porque estaba en un fondo buitre. Eso explica la catadura moral, ¿no?, de este hombre. Bueno, ese es el que va a ser ministro de Economía de Patricia Bullrich. Lo escuchaba hablar de las medidas y un periodista le pregunta qué van a hacer con Aerolíneas. Dice, bueno, no, Aerolíneas ahora el Estado no le ha girado fondos, está funcionando mejor, los números. Pero bueno, vamos a ver, porque las unidades de negocios que no anden bien, ya veremos, las privatizaremos, se venderán, los simuladores de vuelo, por ejemplo. Y ahí se me enciende una alarma, porque digo, claro, la gente escucha hablar de simuladores de vuelo y no sabe qué es. Yo se lo quiero explicar a ustedes para que sepan a qué punto les están menospreciando su intelecto, a qué punto están subestimando a la gente y cómo les están mintiendo. Los simuladores de vuelo de Aerolíneas Argentinas siempre fueron un bocado apetecible para cualquiera de los que quería comprar o quedarse con Aerolíneas Argentinas, porque es un muy buen negocio dentro del negocio. En los 90, cuando el Menemato se privatiza Aerolíneas, sería que Iberia, lo primero que hizo fue llevarse los simuladores de vuelo a Madrid. Se llevaron directamente, vaciaron los simuladores de vuelo y después vendieron el terreno en la zona de Catalinas Norte, frente en la zona del Hotel Sheraton en Retiro, terrenos que valen una fortuna. Se quedaron con el dinero también y nos quedamos sin simuladores. Eso significó que durante décadas Aerolíneas, para entrenar a sus pilotos, tenía que mandarlos al exterior, pagar pasajes que no siempre eran de Aerolíneas, porque a veces tenían que ir a Berlín, a Frankfurt, a Oceanía, tenían que ir a Australia, tenían que ir a Nueva Zelanda, no coincidían los vuelos, tenían que pagar tickets de otras compañías y tenían que pagar hotel, y aparte tenían que pagar a los instructores y al uso del simulador. Eso eran millones y millones y millones de dólares que se sumaban a todos los días que el piloto estaba afuera y no estaba trabajando. Aerolíneas le seguía pagando el sueldo, pero el hombre lógicamente estaba entrenando. Entrenamiento que a veces hacen hasta dos veces por año. Durante la recuperación de Aerolíneas, se volvió a construir un centro de entrenamiento en Ezeiza, que es una maravilla. Se llama CEFEPRA. Si quieren, búsquenlo en Google. Es realmente un modelo, es hermoso, hermoso en serio. Tiene simuladores de última generación. Y allí entrenan los pilotos de Aerolíneas Argentinas a un costo infinitamente inferior al que significó todos esos años de no tener simulador propio. Pero aparte, dos simuladores cuestan cero. Y cuestan cero precisamente porque le venden servicio a pilotos que vienen del extranjero a entrenarse. O sea, se dio vuelta la taba y lo que antes era un gasto, ahora es un negocio que no solamente no genera costos para la compañía, sino que deja ganancia. ¿Qué quiere hacer Melconian? Venderlos. Claro que los quiere vender, si es un negocio excelente. Y seguramente se lo va a vender un amigo. El mismo amigo que le compre eso va a ser el amigo de los fondos buitres, que también tiene empresas de aviación en el resto del mundo, empresas de low cost, y tienen intereses en mineras. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Y los recursos, cuanto más hermoso es un paisaje, cuanto más natural es el lugar, cuanto más hay que cuidarlo, más mírenlo con atención. Y lo digo para todos, pero en particular para la audiencia de Capilla, que está enclavada en un lugar tan hermoso, porque miren que los candidatos de derecha nunca tienen como prioritario cuidar recursos, ¿eh? Si para ellos es negocio, le llenan todo de edificios de 40 pisos y se terminó la paz de Capilla. Y ahí es donde entran en juego las ideas. ¿Y el qué hace uno con los recursos? ¿El qué significa cuidar las cosas? Toda esta reflexión, todo este todo que tiene que ver con todo, era simplemente para hablarles de lo que se está jugando desde ahora hasta octubre o noviembre, cuando vamos a votar a alguien. No vamos a votar solamente por nuestro bolsillo hoy o mañana o pasado mañana. No vamos a votar por seguridad, no vamos a votar por un montón de cosas que ponen todos en campaña y todo significa todos, ¿eh? Vamos a votar por futuro. Vamos a votar por futuro. Y si yo voy a votar por futuro, queridos amigos, voto por un futuro que incluya a mis hijos conservando los recursos naturales. Que tengan muy buenas noches, soy Martín Bermúdez. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Próximo domingo 10 de septiembre, ¿sabés quién viene a la Feria de San Esteban a festejar nuestro noveno aniversario? Paola Bernal con su nuevo disco Agua de Flores, ganadora de los premios Gardel como mejor artista de folclore, y Azaí Ferrari en nuestro ciclo Trova Joven. Y también Julieta Monzón con su rock que se mudó al monte. Entonces se borrará toda señal. Artesanías, producciones agroecológicas, gente hermosa que desde hace 9 años estamos acá en la estación de tren de San Esteban, 12 horas. Próximo domingo 10 te esperamos. Bueno, y parece que esta noche nos vamos a asomar a una noche musical y por eso están, ahora las presento, mira, los presento o les presento, ya no sé cómo decir. Luz Presentus. Laura Dos Santos, Azaí Ferrari, Julián y Olivia. Sí. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Digan. Bueno, hola. Buenas noches. Ahora van a hablar un poco los chicos. Sí. Pero tenés que decir ¿Qué pasó? ¿Qué papel cumplen los chicos? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Y Julián qué hizo? Bueno, el domingo que viene, que es 10 de septiembre, es el noveno aniversario de la Feria San Esteban, ¿no? Entonces decidimos darle como protagonismo a las cantoras, las mujeres que hacen sus músicas, que cantan, que componen, y convocamos a tres generaciones, digamos, diferentes, que hacen, ya están en momentos diferentes. Una es Paola Bernal, que es como la más consagrada, que acaba de sacar su último disco, Agua de Flores, que fue consagrado como en los premios Gardel, con el premio a la mejor artista de folclore, ¿no? Después viene Juli Monzón, que sería como la otra generación, que viene de Buenos Aires y que yo digo que trajo su rock al monte y que se está ahí ya entremezclando, pero bueno, ya tiene una carrera, varios discos en Spotify, en todos lados. Y después, también como parte de nuestro ciclo nuevo, que es de este año, que se llama Trova Joven, viene Azaí Ferrari, que hace poquito estuvo ahí promocionando también un videoclip suelta. Y bueno, ya viene haciendo cosas y presentaciones hace bastante, está iniciando su carrera, pero bueno, ya notamos que música y que le gusta la música, le gusta cantar, que le gusta componer. Azaí estás hablando. Sí, Azaí Ferrari, que está acá, hija también de un amigo de Endé y gran percusionista. Entonces, bueno, dentro de ese ciclo de Trova Joven, va a ser la primer dama, la primera mujer. Pero bueno, hoy pasa algo raro, que es que yo estaba en la orquesta acá del Quebrachal trabajando con los chicos ensayando Y le dije, bueno, me tengo que ir a la radio. Entonces los padres, bueno, no sé qué, no, pero no llegamos a buscarlo. Bueno, yo me lo llevo a la radio, digo. Entonces, acá están los chicos. Entonces están Julián y Olivia. Olivia está empezando. Ajá. O sea que es una musiquita que puede llegar a ser de la trova joven también. Qué bueno. Pero Julián... La trova serrana sería aquí. La trova serrana y Juli fue, Julián, el primero que inauguró. O sea, el músico más pequeño que inauguró este ciclo de trova joven y lo acompañamos. Bueno, así que vamos a escucharlo a Julián, a ver qué nos tiene, qué nos dice. Sí. Julián, ¿cómo te va? Tenés que acercarte el micrófono y cuando te escuches, ahí vas a saber cómo salís. Vamos. Hola, Julián. Hola. ¿Cómo te va? Bueno, así que fuiste el primero. Contame cómo es eso, ser el primero de la trova. Bueno, inauguraste el ciclo, ¿no? ¿Cómo entraste al ciclo? ¿Cómo te acercaste a Laura y a la escuela? Mi vecino. Tu vecino. Sí. Lo que quieras decir, siempre tocaste música, te gusta mucho la música, ¿qué es lo que te gusta escuchar? Todo eso. Contale algo, que toca un montón de instrumentos. Sí, que toco el piano. ¿El piano? La flauta, tipo el pincuyo. ¿Y cómo aprendiste el piano? Contame, porque se supone que es difícil. Bueno, igual recién estoy como de vuelta empezando, pero siempre quise tocar el piano de chiquito. Ajá. Bueno, sos chiquito, ¿qué edad tenés? Pues más chiquito, 12. Más chiquito, 12, bueno. Empezó hace mucho ya. Ah, mirá, entonces bueno, vamos hace mucho que toca. Vamos a ir a un concierto de Julián, ¿no? Por eso es lo que digo, que la gente lo vino a ver. Uh-huh. Y fue el primero, tocó como 40 minutos como solista en la feria. Ah, mira, ¿y qué es lo que te gusta más? ¿Ensayar en tu casa o tocar enfrente del público? Tocar enfrente del público. Ah, mira qué bueno, mira qué bárbaro. No se acobarda nada. ¿Y qué canciones tocas? ¿Qué te gusta tocar en el piano? En el piano toco como música clásica. Uh-huh. Y después en la flauta toco andina, norteña. ¿Ya han grabado algo con Julián o todavía no? No, hay videitos caseros, pero bueno, ya se viene. Déjenlo también que sea tranqui, que no entre estudios de grabación. Bueno, pero todavía. Alguien que desde tan chico estudia piano va a ser un liberache o... No sabemos. Que sea lo que él quiera. Bueno, pero si te gusta tocar el piano y aprendiste de chico, como todo cuando uno lo hace de chico, después de grande lo hace mejor. Sí, obviamente la música es algo que es muy muy bueno, muy necesario, muy importante para todas las personas. Es lindo que se pueda contar con la música como una herramienta para vivir contentos, para el alma, para da mucho placer escuchar música y hacer, supongo que más. Oíme, Julián, ¿y te gusta cantar también? No mucho. Oh, o sea que vas a ser de esos músicos que acompañan a cantantes, ¿no? De estrellas. Azaí, por ejemplo. Buenas tardes, Azaí, ¿cómo te va? Tenés que hablar bien en el micrófono y a ver si le pasamos un auricular. Estuvimos escuchando algo de Azaí, pero muy poquito, en la publicidad de la feria. Hola, ¿cómo va? Hola, Azaí. Buenas noches. Gracias por venir a todos. Gracias a ustedes. Mm. Bueno, ¿y qué? ¿Van a actuar el domingo 10 en la feria? Sí. Acá Laura me invitó, me mandó un mensaje y nada, obviamente que siempre que me dan la oportunidad de tocar, voy a decir que sí. Y más en encuentros tan lindos como la feria, que bueno, ya cumple sus 9 años, ¿no? Sí, 9 años. Y es hermoso lo que se genera ahí, así que nada, súper contenta de tocar. Para mí es la feria de Punilla. Realmente, por la onda que tiene, por los músicos que van, por la cocina que hacen los vecinos. La verdad que no he visto la misma onda en otras ciudades de acá del Valle de Punilla. Así que por eso vamos encantados siempre con Daniel. Bueno, te tenemos acá, así que ¿qué podemos hacer? Primero le damos la... Bueno. Yo digo, porque después se lo llevan. Sí, sí. Los padres. Quisiera mostrar esto, que es algo muy peculiar, es algo que está pasando hoy. Sí. O sea, que el que inauguró el ciclo... Y la primera mujer que va a tocar en el ciclo. Ajá. Están juntos en la radio, es una completa casualidad. Uh-huh. Bueno, como es radio, ¿verdad? Sonó el celular, no importa, ¿no? No importa. Bueno, entonces vamos a escucharlo primero, ¿no? Julián. Sí, tocamos un gatito y después ya nos quedamos con Azaí, tranqui. Muy bien, y como espectadora... Que se acuesta más tarde. Olivia, me encanta el nombre Olivia. Y Olivia toca la flauta, la quena también. Ah, la quena. Sí, el pincuyo. Vamos a apagar esto. Estamos en la radio, en vivo. Y vamos a apagarlo un poquito, porque si no... ¿Vamos con el gatito? Dale. Bárbaro, Julián, un aplauso. Esa. Qué bueno. ¿Es la primera vez que tocas en la radio? Sí. Ah, bueno, después te voy a pasar el programa para que te escuches. Qué lindo que tocas, qué lindo. ¿Y te gusta componer también o te gusta tocar música que escuchas afuera, en otros lados? Las dos, pero todavía no compuse nada. Ah, bueno, pero este chico va a componer, va a hacer de todo, va a acompañar. Bueno, si algún día me decido a cantar una canción, te voy a contratar. En un futuro. Bueno, gracias Julián. La verdad que es impresionante, ¿no? Toca. Toca, ¿y cómo toca? Sí, después toca. Nos vamos a sacar una foto. Se la banca. Bueno, y ahora. ¿Ahora con Azaí? Azaí. Bueno, entonces. Ahora yo le dejo acá la sillita. Vos sí, tocás acá. Y todo. No, ella. Ah, mira qué bien. Una noche musical, gracias Laura. Sí, Laura tiene estas cosas de sorpresa que siempre son sorpresas agradables. La música es, para mí, algo que embellece la vida y el alma. Esto para cantar. Buena voz. Y vos sabés que esto no es un super estudio, pero bueno, hacemos no, todo lo posible. Increíble. ¿Qué vamos a escuchar, Azaí? No sé. Ah, Azaí, ¿por qué el nombre Azaí? Mi nombre me lo puso, creo que sí, mi papá. Que muy fan de Brasil, que se Azaí fue, es una fruta. Es una fruta de Brasil, sí, sí. Mm. Y él se fue así, sin nada, sin un mango, a girar y a hacer música por Brasil, disfrutar. Mm. Y nada, cuando nací yo, lo mejor que se le ocurrió es ponerme el nombre Azaí, que en su momento era como, no, yo quiero un nombre súper normal, me quiero llamar Camila, pero, o Lara. Dime, no. No, y ahora estoy chocha con mi nombre, porque me encanta, porque casi nadie se llama Azaí. No, nadie. Yo conozco, ¿sí? Conozco acá hay una en la cumbre, la hermana de un amigo que se llama Azaí, es re loco, pero bueno, muy pocas. Y un nombre muy artístico. Y con Daniel vamos a visitar unos amigos que viven en Fortaleza, bien en el nordeste brasilero, uh-huh. Y está de moda los lugares de Azaí. Y son como grandes, grandes heladerías donde hay azaí helados de todo tipo. Entonces mezclas el azaí, que es de un color violeta, sí, con las frutas que quieras. Y las que van todos a comer. Sí, que yo lo probé nada más acá en Argentina, pero una cosa media rara, que no sé si era real. Ahora creo que voy a ir a Brasil, así que espero poder probar. Son como heladerías enormes. Pero hay en todo se hace. Yo tengo perfumes de azaí también, de todo. Sí, sí. Bueno, sé que ¿y sí. ¿Vos componés también? O... Sí, yo compongo desde que tengo 14 uso de años. No, uso razón no, pero sí hago música desde que tengo uso de razón. Mm. Porque mi papá es percusionista, como me contaban acá. mi papá es percusionista, mi mamá es bailarina de folclore, entonces siempre tuve la música ahí muy, muy cerca. Y adentro siempre, la sí, en mi casa. Mm. Y siempre hice música, así por nada, así de chica, cantando, haciendo shows en vivo en mi habitación. Y a los 14 compuse mi primera canción, Aislamiento, que la compuse un día antes de que nos empezáramos a enterar de todo esto de la pandemia y de China y de todo el quilombo. Mm. Y fue muy loco porque escribí, siempre lo cuento igual, que escribí una canción muy relacionada con todo eso sin saberlo. Fue muy, muy flashero. Mi mamá llegó y le mostró la canción y dijo, ¿qué? Tipo, no puede ser. Óyeme, ¿y qué escuchabas de más chiquita? Porque vos también sos chiquita, ¿no? Sos, no, yo tengo... Sos un poquito más grande que acá Julián, pero un poquito más grande. Tengo 17. Bueno, casi poquito. 18. Sí. ¿Y qué escuchabas? O sea, uno escucha la música de los padres, ¿no? Es lo primero. Sí, sí. Y eso te queda para siempre. Sí, y está buenísimo que te curtan bien desde chico con la música, porque posta que después es lo que se te graba para siempre. Siempre si te tocan padres aburridos, sonaste. Sonaste, sí, la verdad que sí. Es cierto que vos busques tu camino musical, pero siempre me curtí mucho con, bueno, yo siempre le digo la música negra, por así decirlo, la música con flow. Mucho bossa nova, mucho, bueno, Michael Jackson. Nada, así, muy buena música. Así bueno, que... a ver, pero parece que vienen a buscar a los chicos. Sí. ¿Sí? ¿Querés decir algunas palabras, Olivia, para la radio? Aunque sea. Dale, antes de que te vayas. Sí, decí: hola, yo soy Olivia, voy a volver. Hola, soy Olivia, voy a volver. Bueno, eso es lo que sugería, pero puedes decir lo que quieras. Bueno, un gusto, Olivia. La próxima vez venís con la quena, ¿no? Sí, y el 15 de septiembre que vengan a... Tocamos en el teatro. Todos. Ah, Olivia, Julián, todos los chicos de la orquesta. Bueno, entonces vengan a Cine hacer... Teatro. Vengan a hacer la publicidad y después la hacemos con, antes de irnos. Bueno, gracias por venir, Olivia. Y vos, Julián, sos un fue una visita express. No, muchas gracias, ¿eh? ¿Qué tenemos acá con Azaí? Bueno, como te contaba, yo eso compongo desde los 14 y desde ahí, bueno, con un ukelele que me compré, empecé a componer. Me hice unos 4 temas con un ukelele, así, nada, en mi casa, sola, aprendiendo lo que encontraba en internet, buscando cómo tocar el ukelele, cómo componer. Y... nada, después a los 15 en vez de una fiesta invertí en una guitarra y empecé a componer con la guitarra y nada, y a esta altura tengo unos 18 temas que compuse, unos 11. ¿Vas a tocar alguno en la feria? Sí. Vamos a estar, ¿eh? Perfecto, voy a tocar creo que sí, 7 temas más o menos. Ay, qué bueno. 11 que bueno que ya los tengo curtidos en el sentido de que los hemos tocado mucho en vivo, yo sola o con mis amigos, que son todos unos músicos increíbles y siempre me acompañan. Y qué buenos músicos que hay en esta zona. Sí, no, Capilla del Monte está llena de artistas de todo tipo y músicos, es increíble la calidad que hay, por eso productores, vengan a Capilla del Monte a llevarse artistas increíbles. Vengan a Capilla del Monte, pero vayan a San Esteban a escucharlos, sí, así sería. Sí, sí, sí. Y bueno, nada, bueno, vamos, hoy vamos. Voy a tocar acá algún temita, a ver, vamos a ver. Dale, bueno. Por las dudas siempre me pongo la letra, pero la verdad que nunca la leo. Vamos a escucharte en vivo y después para ir organizándonos, porque si vieran, si los oyentes, si la audiencia viera cómo estamos nosotros, es un despelote, pero es radio, ¿verdad? Y después vamos con 2 canciones de Laura. ¿Te pasó las canciones? Sí, las canciones del disco nuevo de Laura, sí, vamos mechando. Bueno, vamos hacia ahí. Bueno, esta canción se llama Yo en ti, vos en mí. No ha costado enamorarse de tu brisa y de tu olor. Me notiza esa forma con la que cambias de patrón. Se me ha hecho una costumbre mirarte, sentirte, quedarme. Te prometo verte siempre y traerte un pincel para que si necesitas te pueda embellecer y que con tus 4 fases me puedas enseñar cómo ver lo diferente a algo que siempre ha sido igual, algo que nunca va a caer. Y voy a para serte sincera, ya no puedo ni dormir pensando en todas esas cosas que no conozco de ti. Puede ser que tome tiempo de aprender a comprender cómo ya no lastimarte, pero también a crecer, a comprender. Sorprendidísimo, qué bárbaro, qué linda voz y qué lindo tema, qué bueno. Bueno, gracias por venir, Azaí. Muchas gracias. No solamente es lindo el nombre Azaí, sino es lindo lo que haces, muy lindo, ¿no? Bueno, vamos a ir a escuchar dos canciones de nuestra amiga aquí, Laura Dos Santos, que es como una caja de Pandora, porque ella abre cosas y aparecen cosas mágicas y lindas. Y después volvemos a ver que nos cantes algo más. Dale. Y que Laura nos cuente un poco más del disco de ella, ¿eh? Perfecto. Bueno, vamos con dos canciones de Laura y después las presentamos. Estamos transmitiendo en vivo aquí Tiembla la Borde con este festival de Malambo organizado por las aves de la provincia de Córdoba. Volambo, Picotambo, Aletambo. Los dejamos con ellas aquí y sus hermosos cantos, aleteos y picoteos. Con nosotros la tacuarita azul, recién llegada de Venezuela, que le invitaron a cantar. Naranja conquistando zorzalitas, el zorzal colorado. Chalero con ustedes, Zorzal Chihuanco. Y el taburé con su contrapunto que le hace sombra a cualquier ritmo y zapateo. Picotambo tiene su estrella, el carpintero negro. Thank you. Festival de Aves. Nuestro Crespín, Miles Crespín, que lo invitaron a formar una banda de jazz, pero él volvió a su malambo. Y ahí viene nuestro pepitero de collar, ¡qué elegante! Y ahí está llegando el tordo músico, se quedó colgado en una pulpería. Pasando. Sí, quieren hacer un cierre espectacular a puro coro silvestre. Todas las aves juntas para darle un final hermoso a este primer pico tambo, aletambo y volambo. Y se suman más que quedaron para el próximo año, pero nos dejan acá sus cantos sonando y sonando. Muchas gracias. Por nuestro Bueno, nos seguimos asomando con Laura y Azaí. Laura, qué lindo disco, lo estuvimos escuchando, qué bien. Yo digo grabado, pero vos decís masterizado. Sí, grabado acá en la nave, con Paulo Carri, completamente. Y bueno, los pájaros están grabados en otro... Seguro, bueno. En el monte. Y después está mezclado, o sea, que acá está premezclado, y allá en Buenos Aires, en Oídos Contentos, que es un capo, Manuel Janer, de la Argentina, digamos, masterizador. Ahí con él mezclé todo y mastericé. Increíble, muy lindo. ¿Y vas a tocar alguna de estas canciones en este domingo? ¿El domingo? Sí, calculo que sí. Ah, me encantó Cometa. Estábamos hablando y estábamos escuchando, con Daniel siempre escuchamos el programa, y justo cuando estábamos escuchando esa canción apareció esos picaflores que son, para mí son cometas, o son los emperadores, sí, que tienen las colas largas, rojas y naranjas, sí. Qué lindos que son. Sí, picaflor cometa. Muy bien. Bueno, así que te vamos a escuchar este domingo, sí. 10. Sí, pero poquito, digamos. Yo voy a tocar un par de temas, voy a acompañar a Juli con la percu, por ahí con la guitarra. Va a venir Pancho Miranda, va a tocar, bueno, porque es como el año pasado, como el batero así... para mí de referencia en la zona, que puede tocar con cualquiera en cualquier momento y sin problema, y bueno, tiene ahí, va a armar su batería mixta, y después, bueno, vienes ahí ya que va a arrancar con la feria. Ahora va a arrancar con otra canción. ¿Qué vamos a escuchar, Azaí? Bueno, ahora vamos a escuchar Somos, otra canción mía. ¿Esta es la canción que escribiste antes de la pandemia? No, esa no la voy a tocar, porque es muy depresiva. Bueno, no, a mí me encantan las cosas depresivas, ¿eh? No, yo me engancho más con el desamor y la depresión. No. Bueno. No, esa la hice con el ukelele y la suelo, o sea, es que esa la toco siempre digo lo mismo con mi amigo Anael, que si no está él no me inspira a tocar. Bueno, escuchamos esta canción y después nos decís dónde te podemos escuchar. Dale. Toda la oyencia nuestra, y después nos vas a pasar algunas canciones, sí, para pasar en el programa, porque la verdad me encantó. Igual que las canciones de Laura, que las vamos a ir pasando de programa en programa, porque son lindísimas. Perfecto. Bueno, vamos. Voy con Somos. Soy ese viejo sol y la nube que me baña cuando hace calor. Voy directo a vos, y ese frío de la montaña que nos amarró. Soy esa chica que no pudo derribar a su propia cabeza cuando tuvo que luchar. Soy la chispa de ese fuego que ya está por explotar, y por más que lo silencie no va a volver atrás. Tengo miedo y de verdad falta aprender a volar. Falta que alguien se dirija y me diga la verdad. Y yo creo que en este mundo falta más sinceridad, pa' que todos nos miremos y surja la realidad. Pa' que todos nos miremos y surja la realidad. Si lo malo lo quitamos ya de acá, todo puede desbordarse de felicidad. Y si la guerra la mandamos a volar, de tanto abrazo ya nos vamos a cansar. Y ten seguro que siempre vamos a odiar a otra persona que no sea nuestro propio pensar. Porque el enemigo ya no es real, nuestra cabeza se encargó de desarmar. Desarmar. Desarmar. En el gramo de arena que soy, pero que con solo una acción puedo cambiar el día de hoy. déjame que te diga ya que la vida es corta y se va, que basta con pensarlo una vez para hacerlo y dejar de girar. Así que hazlo ya. Hasta ahí, muy lindos somos. Gracias. Me encanta. Bueno, ¿cómo te pueden escuchar? ¿Cómo la gente, la audiencia, el público argentino pueden escuchar esta maravillosa Argentina voz? Argentina y todos lados, bueno, necesito gente. Con internet llegas hasta el más allá. Por suerte sí. Me pueden buscar, como me llamo, Azaí Ferrari. ¿Cómo se escribe Azaí? Con A-S-A-I. Ferrari como el auto. Ah, muy bien. Me pueden buscar en Instagram, que ahí es donde más subo de contenido, digamos. Me pueden buscar en YouTube, que tengo un par de cosas y, bueno, dos canciones. Hace poco sacó una canción suelta y ahora está por salir dentro de poquito otra canción. Y me pueden buscar en Spotify, pero en Spotify, bueno, como contaba recién charlaba acá, tengo un par de quilombos, así que tengo hay un que esperar un sí, poco. Tengo un tema igual ahí, así que pueden chusmearlo. Pero bueno, más que nada, Instagram, en todos lados, Azaí Ferrari. Búsquenme, escuchen, en poco se vienen muchas cosas y voy a poder grabar todos mis temas para qué que bueno, los tengan ahí con muy bueno. buena calidad. Así que, bueno, eso es importante, la calidad y el sonido, sí, ¿no? Re. Y Laura, y tu disco este tan lindo de los pájaros que me encantó, porque aparte están todos los cantos de los pájaros en el nombre de la canción de los pájaros. Y sí, es un disco destinado a montar, lo que yo digo, es el mundo ave. No es, yo no quiero que la gente diga, ay, qué bien que tocás, que no sé. Yo quiero que, qué lindo ese pájaro. Me interesa es que la gente se conecte con la naturaleza, con el monte, y que le dedique un espacio en su vida, en su corazón, para preservarlo, conservarlo, restaurarlo y conectarse, reconectarse con todo eso que hemos perdido, ¿no? Bueno, vamos a hacer una invitación, háganla ustedes para este domingo, perdón, domingo 10 de septiembre, un día antes de mi cumpleaños. Así que me pueden dedicar una canción el domingo, si bueno. te acuerdo. Bueno. Pero es interesante que convocar a que vayan a escucharlas. Y a ustedes y a Paola Bernal y a todos los que van a estar. Julita Monzón, Azaí Ferrari, Paola Bernal. Y bueno, los artesanías, la producciones. Rica comida. Y las comidas riquísimas. Producciones agroecológicas, comidas, buffet. Así que, bueno, así que los esperamos en la fiesta de San Esteban, en la feria de San Esteban, el próximo domingo a las 13 horas, ¿está bien? Sí, van a poder bailar de todo, mira. Ah, bueno. Quieren más moderno, más joven. Yo me llevo la sillita. Llévate la sillita, llévate para comer, acordate que nosotros reciclamos todo. Todo. Muy bien. Todo. Y muy bueno, bien. A disfrutar y a... Bueno, quiero agradecerles a ustedes, también a Julián y a Olivia que vinieron acá. Y que quiero que vuelvan, si les gustó el programa. Estás invitada desde ya, o sea que vos tenés que llamar y decir, voy. Ok. Entonces es así, ¿no? Porque después tenés, no me llamas, no, voy. Llegando, estoy afuera. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, los esperamos pronto y nosotros vamos a ir el domingo a la Feria de San Esteban. Dale. Y ahora vamos a escuchar a nuestra amiga desde Córdoba, Silvia Villegas, con sus reflexiones, que siempre son muy interesantes. Vamos con Silvia. Gracias. Hola amigues, amigas y amigos de Me Asomo. Asoma la primavera en su ciclo calendárico y no se detiene. Y también asoma la noche en el pleno día democrático también. Ojalá que podamos detenerla. Hoy se imponen en el lenguaje dedicado a esta columna sobre historia la letra N. N de negacionismo, la letra N de necedad y las NN de nach und Nebel. Esas palabras en alemán significan noche y niebla, y es así como los nazis denominaban a los prisioneros y las prisioneras de los campos de concentración, aquellos quienes vivieron el terror de estar condenados a desaparecer. Desaparecían en la noche y la niebla. La N de negacionismo, a la que me refiero hoy, creo que es obvia para todos, no obstante es necesario ponerla en discusión nuevamente. Negacionismo es, lisa y llanamente, negar una realidad o algo evidente y comprobable, y que por horrorosa o por estar implicado en ese horror, se la niega. Los horrores de la dictadura militar argentina son negados por un grupete de necios y necias que pretenden ignorar las evidencias del genocidio del que resultaron 30.000 desaparecidas y desaparecidos en nuestro país. Es muy ingenuo pensar que semejante atrocidad pudiera ser reconocida sin más ni más. La verdad sobre la dictadura es algo muy difícil de desarticular. De hecho, mueren cada día genocidas que no fueron alcanzados por la justicia. Murieron muchos de ellos sin decir nada sobre los crímenes que cometieron. Es una verdad ocultada que sale a la luz muy lentamente, con un trabajo minucioso de investigación, fundamentalmente llevado adelante por los organismos de derechos humanos y también por la justicia federal. Es imprescindible saber y reconocer que las actuaciones de los militares genocidas se hacían a la noche, en la oscuridad de la noche, porque sabían perfectamente que actuaban fuera de la ley y que por tanto su actuación debía ser ocultada, escondida, quemada, destruida, callada, simulada. Por ello resulta tan difícil demostrar el horror de esa criminalidad. Al inicio de la recuperación democrática se tenían pocos datos sobre la magnitud del horror genocida. De ahí que la cuantificación de esos años fue en aumento, y en estos 40 años transcurridos se fueron develando los siniestros números y condiciones de ejecución de la dictadura. Muchos sectores políticos, grupos económicos, mediáticos y de poder buscan relativizar el horror del genocidio, minimizar su envergadura y deslegitimar la histórica lucha emprendida por los organismos de derechos humanos, investigadores y militantes para reconstruir los datos que la dictadura cívica-militar intentó silenciar, ocultar y eliminar. La cifra de 30.000 detenidos desaparecidos no solo es un símbolo de esta reconstrucción social e histórica, sino un número que implica la crueldad del plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio. Sin embargo, este número está lejos de exagerar la verdad, la cantidad de víctimas. El terror que hicieron cundir los militares bajo la presión de grupos económicos, es decir, empresarios, jueces y prensa adscripta a esos intereses, provocó miedo y silencio. Estableció la noche y la niebla entre el poder y el pueblo, de tal modo que muchos huyeron al exilio y al incilio, otros quedamos inermes, obligados a sobrevivir en el miedo, y otros simplemente no se enteraron, justamente por la sagacidad del siniestro plan en ocultar. A 40 años de democracia siguen apareciendo vestigios de ese horror. Adultos que fueron apropiados cuando eran bebés, hijos de madres secuestradas y desaparecidas en campos de concentración. Campos de concentración de cuya existencia no se sabía, y evidencian que no solo se trata de las magnitudes de Campo de Mayo, la ESMA y la Perla, sino que en todo el país se hallan reductos simulados donde se secuestraba, torturaba y ejecutaba personas adultas, adolescentes, niños y bebés. NN en inglés significa no nomen, que no tiene nombre. En español y derivado del latín NN es nomen necio, es decir, de nombre desconocido, que se ignora. Y en alemán, Nacht und Nebel es noche y niebla. Son expresiones similares pero no iguales, para designar lo que no se sabe, la identidad que se desconoce. De tumbas NN están plagados nuestros cementerios y los laboratorios de antropología forense en pos de saber quiénes eran esas personas cuyos restos aparecen lentamente y develan verdad y reclaman justicia. Ahí es donde se afinca la memoria. Hay muchas maneras de hacer historia. La historia que reconstruyen los historiadores en sus gabinetes, obviamente, la que se enseña en las aulas, la que se transmite de boca en boca y sostiene en la memoria, o esta que ustedes propician a través de Me Asomo. Muchas gracias. Caminan contigo, aún caminan conmigo, los que nunca se fueron, los que nunca se han ido, hasta el fin de los tiempos, los desaparecidos. Los compañeros nuestros, nuestros seres queridos, van contigo y conmigo. No contaban con eso, no han desaparecido, no pudieron con ellos ni pudieron contigo. Están con nosotros, todavía más vivos, nunca desaparecen los desaparecidos. Saltan las rejas, ellos salen del río y derriban los muros, van contigo y conmigo, más allá del silencio, más allá del olvido. Los compañeros nuestros, nuestros seres queridos, van contigo y conmigo. No contaban con eso, no han desaparecido. No pudieron con ellos ni pudieron contigo. Aún están con nosotros, todavía más vivos, nunca desaparecen los desaparecidos. Aún están con nosotros, todavía más vivos, nunca desaparecen los desaparecidos. Nunca desaparecen los desaparecidos.